Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha Beatlemanía. En voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Beatle. Hoy, emisión número 25, séptima temporada. Ahí la llevamos. Qué gusto que están aquí. Sean ustedes bienvenidas. Iniciamos el programa del día de hoy con la canción True Love, esta del álbum 33 and One Third, 33, un tercio, el sexto álbum solista de George Harrison que salió al mercado en noviembre del año de 1976, que El Círculo Beatle quiere dedicar con mucho cariño a Jorge de Puebla, un amigo en Twitter, gran Beatle fan. Bueno, Jorge, pues va. Con muchísimo, muchísimo cariño para ti, esta gran creación del señor George Harrison. Y como siempre lo menciono, El Circo de los Beatles se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo los invito a que ingresen al portal de esta estación www.impulsarte.com.mx y vean ahí la variedad y la gran oferta de emisiones de gran calidad que Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella, tiene para ti. Aprovecho este momento para mandar saludos a mis colegas locutores José Hernández, Naima, Cristina Luján, que es la encargada de Relaciones Públicas de Impulsarte Radio, Julio César Jiménez, Miriam Kaufman, que siempre dice cosas bellísimas, tanto de mi persona como del Círculo Vivo. Mujer, muchísimas gracias. Su programa se llama Sinestesia, se transmite los jueves a partir de las 10 de la noche. Muy recomendable. Miriam, un fuerte abrazo para ti y claro también al jefe Naim Farkuj, que es el titular, entre otras emisiones, de Rincón Romántico, este programa de los viernes 8 de la noche, puras canciones de esas llegadoras que transmite a petición del grupo Audiencia de Impulsarte Radio en Facebook. Inscríbanse, ahí podrán participar no solo en la emisión de Naim Farkuj, sino podrán interactuar con todos los locutores de Impulsarte Radio. Y por supuesto, el Círculo Beatle tiene una página oficial, está en Facebook, búsquenla, amigos, una vez que ingresen desde sus respectivas cuentas. Ese es el espacio en donde Cardori, que es el titular de una semana como esta, Oscar Lugo, responsable de Somos el Quinto Beatle, y una servidora, Tere Chacón, siempre estamos pendientes de lo que ustedes escriben. Es su espacio, cualquier petición, saludo, algún tema que ustedes deseen que tratemos, ahí es el lugar, la página oficial del Círculo Beatle en Facebook. Tenemos un Twitter, @ Círculo Beatle, perfecto, si ustedes nada más desean escribir 140 caracteres o un poquito menos, ahí estaremos muy atentos para leer sus mensajes que siempre nos hacen muy felices. Y les comento, amigos, este fin de semana fue realmente fantástico. Tuve la oportunidad de platicar un rato con Claudia Contreras, ella, compañera mía, de la primera generación de blogueros de aquí del país de México. Bueno, pues Claudia ha sacado un libro, un poemario erótico de título Se desnuda la piel, tal como es el título de su blog y de su podcast. Ella, según se describe en el prólogo del mismo, es escritora, locutora, promotora y apasionada de la vida. Yo lo creo. Claudia es una mujer fantástica que ha presentado durante muchos años ya, 8 en realidad, poesía erótica, muy fina, de unos niveles que realmente son totalmente llegadores. Claudia nos envió un mensaje al Círculo Beatle. Un saludo para todos ustedes. Lo escuchamos con mucho gusto. Estás entrando a Se desnuda la piel podcast. Bienvenido. Hola a todos, soy Claudia Contreras del podcast Se desnuda la piel y quiero enviarles un saludo muy afectuoso y felicitarlos por escuchar el Círculo Beatle. Así como también felicitar al staff por el próximo 7º aniversario del programa. Se dice muy rápido, se dice fácil, pero en realidad implica mucho amor, mucha dedicación, mucha organización. Y yo les agradezco que nos sigan proveyendo de información, de música, de datos interesantes. Quiero también, como mención especial, felicitar a Tere Chacón por su reciente 8º aniversario de su blog y también hacerles partícipes de que he publicado un poemario ahora en formato digital que se titula Se desnuda la piel, y me encantaría que, si les interesa, se pongan en contacto conmigo. Mi correo es pieladentro@gmail.com. Un placer y hasta la próxima. Bueno, pues esta fue Claudia Contreras de Se desnuda la piel. quiero aquí leerles un breve fragmento de uno de sus poemas de este, su libro. Y dice: te soñé acariciando mi cabeza y fue mi sexo el que gimió. Me besas, tu lengua penetra ambas bocas, tu beso moja sentidos y razón. Ay, Claudia, qué maravilla. Amigos, si ustedes desean adquirir este poemario erótico titulado Se desnuda la piel de Claudia Contreras, escríbanle. La pueden encontrar en el correo electrónico pieladentro@gmail.com. Y sí, si hacemos cuentas, el próximo 14 de octubre el Círculo Beatle cumple exactamente 7 años de iniciar transmisiones. Esto en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en el año 2005, 14 de octubre. Hay que hacer algo para celebrarlo. Este mes, ustedes lo saben, es el mes de John Lennon. Por lo mismo, la próxima emisión va a estar dedicada al fundador de The Beatles y de una vez celebramos su cumpleaños del 9 de octubre. Pero la siguiente, ¿qué les parece que escuchamos un poquito de los primeros programas del Círculo Beatle? Platicamos al respecto y celebramos por todo lo alto. Por favor, estén muy pendientes. Ya lo saben, cada miércoles, 8 de la noche, el Círculo Beatle, Impulsarte Radio. Y bueno, ya que mencioné el fin de semana, también este domingo la familia Chacón Anaya aprovechamos y fuimos a ver el espectáculo Rayando el Sol, que mi hermano Francisco Chacón está presentando todos los domingos a la 1 de la tarde, 5 de la tarde también, en el Centro Cultural Regina, allí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, muy, pero muy cerca del Metro Isabel la Católica. Un gran espectáculo con canciones mexicanas aprovechando el mes patrio. Bueno, pues estuvimos también acompañados por la familia Anaya de Anda. La pasamos muy bien, estuvimos ahí en la presentación de Rayando el Sol. Enseguida nos fuimos a comer a uno de estos maravillosos restaurantes de comida china ahí en el Centro Histórico. Muy bien, la pasamos fantástico, nos reímos, nos reencontramos. Qué gusto, verdaderamente, tía Socorrito, prima Norma, Narciso, su esposo. Qué agradable momento. Y también fue muy agradable para mí descubrir que Narciso, esposo de mi prima, es un gran beatlero. Qué bueno tener uno como tú en la familia, Narciso. Va para ti la primera canción de esta emisión. Y con esto, amigos, abro oficialmente el bloque musical de esta emisión con esa canción que todos identificamos, que todos conocemos, que todos cantamos. Get Back, regresa. Esta del señor Paul McCartney, sencillo del 11 de abril de 1969, también incluida al final del álbum Let It Be del 8 de mayo de 70, el último álbum de The Beatles en salir al mercado. Esto es el Círculo Beatle. Incorpórate a él. To move over, honey, I'm traveling on that line. Move over once, move over twice. Come on, baby, don't be gonna die. Said you're traveling on the one after nine, oh. She said you're traveling on the one after nine, oh. Said you're traveling on the one after nine, oh, get back to Como se los mencioné en la introducción de este programa, este es el mes de John Lennon. Celebramos 72 años de una vida fabulosa. El próximo 9 de octubre, el Círculo Beatle, por supuesto, va a tener una emisión especial rindiendo tributo a la vida, obra y legado de John. Pero así como habrá programas especiales en la radio por internet y en la radio tradicional, también en muchísimos lugares del mundo, Latinoamérica, España, Inglaterra, Estados Unidos y más, habrán por supuesto presentaciones en vivo por parte de grupos tributo e imitadores de John Lennon. Y tal es el caso de la Ciudad de México. Este próximo martes, amigos, martes 9 de octubre, justo en el cumpleaños de John, el fantástico John Leo se va a presentar en el Teatro Metropolitan, esto a las 8:30 de la noche, con el espectáculo John Lennon Live. El Teatro Metropolitan se encuentra en la calle de Independencia número 90, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, y yo realmente les recomiendo que vayan. John Leo, ya muy famoso en el país por haber participado en uno de estos concursos de voces que realizan las televisoras abiertas del país. Un gran compañero en la beatlemanía, una gran calidad y un parecido asombroso, tanto en voz como en imagen, al fundador de The Beatles. No se lo pierdan por ningún motivo. Yo estaré ahí, me dará muchísimo, muchísimo gusto verlos. Felicidades, John Leo, el mayor de los éxitos en esta presentación tuya. Escuchemos una canción de John para celebrar su nacimiento y el que muchas personas podamos rendir tributo a todo lo muchísimo que nos dejó. Whatever gets you through the night, aquello que te mantiene despierto en la noche, un sencillo de septiembre del año de 1974, también incluido en el álbum Walls and Bridges del mismo mes. Damas y caballeros, con ustedes, Whatever Gets You Through the Night, John Lennon. Life. It's alright, it's alright. Do it Y la viuda de John, Yoko Ono, tampoco podía quedarse atrás. Y esta semana, amigos, anunció la apertura de la exhibición que tiene por nombre Give Me Some Truth, el arte de John Lennon. Esto en una galería de Soho, allá en la ciudad de Nueva York, en donde a través del pago de $2 que irán a una beneficencia local de ahí de Nueva York, el público en general podrá admirar los dibujos que John realizó desde 1964 y hasta 1980, la mayoría de ellos en lápiz, muchos otros realizados con esta técnica oriental que John aprendió en sus viajes a Japón de finales de los 70 con Yoko y con su hijo Sean. Los dibujos con tinta Sumi, maravillosos todos ellos, un gran tesoro, va a estar en exhibición en esta, la capital del mundo. Vayan, si les es posible, debe ser una maravilla admirar el arte de John Lennon. Y para celebrarlo nosotros también, amigos, vamos a escuchar en este momento la canción Give Me Some Truth, Dame la Verdad, incluida en el álbum Imagine del 9 de septiembre de 1971, una canción de protesta en contra del gobierno de los Estados Unidos y del mundo en realidad, en la cual John le reclama a los soberbios políticos de mente cerrada e hipócritas sus malos manejos. En esta canción, John menciona también a Tricky Dicky, que no es otro más que el presidente Richard Nixon, el presidente que estaba en funciones cuando John llegó a la ciudad de Nueva York a residir de manera permanente. Con ustedes, John Lennon, Give Me Some Truth. Money for- también nos estamos enterando que en este fin de semana pasado Paul McCartney estuvo en París. Recuerdan que le dieron el premio del gobierno francés, este de la Legión de Honor. Bueno, pues Paul lo recibió, decidió quedarse unos días allá en París y de paso ser el invitado de honor de la exhibición de su hija Stella McCartney, la diseñadora que participó junto con otros diseñadores en la Semana de la Moda de París, Paris Fashion Week. Paul estuvo ahí en primera fila, sentado junto a su esposa Nancy, pero también muy bien acompañado por la actriz estadounidense Kate Moss, gran amiga de Stella, también su invitada de honor. Se la pasó muy bien Sir Paul McCartney, muy merecido, después de recibir este reconocimiento del gobierno de Francia. Y el Círculo de Beatles sabe perfectamente bien que Paul nunca ha sido ajeno ni al mundo de la moda, ni al mundo de los artistas, ni al mundo de la realeza, tanto que le escribió una canción a la que fue su princesa Lady Di, esta llamada Style Style, en la cual Paul pues hace un reconocimiento al gran estilo, al gran porte de la que fue la esposa del príncipe Carlos y que salió al mercado en el CD número 2 del álbum Off the Ground de febrero del año de 1993. Lamentablemente este CD, el número 2 de Off the Ground, únicamente se pudo adquirir en Japón y Holanda en ese tiempo. Ahorita, bueno, pues todos tenemos ya acceso a las grabaciones de este segundo CD. Pero por lo pronto, escuchamos el tributo que Paul McCartney le rindió a Lady Di por su gran estilo. La canción llamada Style Style, estilo, estilo. Thank you. di esa noticia que todos estábamos esperando desde hace muchísimos años, finalmente llegó y nos hizo temblar de emoción, porque ahora sí, el próximo 14 de noviembre, todos los bitleros del mundo podremos tener acceso a los viniles de The Beatles, los 12 álbumes oficiales, los dos Past Masters y además el álbum que solo salió en los Estados Unidos de Magical Mystery Tour en viniles de 180 gramos, en una caja todos ellos completa, que además contiene un booklet con información que me dicen que es fantástica, fotos inéditas y bueno, todas las maravillas que Apple Corps y EMI saben hacer. Van a salir al mercado estos viniles originales, los primeros cuatro álbumes de The Beatles, Please Please Me, With The Beatles, A Hard Day's Night y Beatles For Sale, que originalmente salieron en mono, bueno, pues ahora saldrán en estéreo, aunque las versiones en mono también van a salir al mercado en este año, después del 14 de noviembre. ¡Qué verdadero notición! Para todos nosotros que queremos tener todo, absolutamente todo lo que The Beatles lanzaron al mercado, bueno, pues ahora las grabaciones originales, cómo se concebieron, sin grabaciones sucias, remasterizadas, con un sonido excepcional. Vale la pena tenerlo, amigos. Nada más se van a imprimir y lanzar al mercado 50,000 cajas con todos estos viniles en todo el mundo. Es importante que ustedes se puedan hacer de su propia copia de esta gran colección. El precio, bueno, pues se habla de un aproximado de $400. Esto en Estados Unidos, no tenemos idea de cuál será el precio en México y en los países latinoamericanos, pero estamos seguros que barato de ninguna manera va a ser. Ser bitlero, amigos, nunca ha sido barato. Ahórrenle, vienen cosas muy buenas, entre ellas estas, las grabaciones originales. ¿Se pueden ustedes imaginar, por ejemplo, cómo va a sonar el álbum Revolver en vinil remasterizado? No, bueno, pues una maravilla. Vamos a escuchar dos canciones de este álbum, ambas de George Harrison, Taxman, y enseguida quiero decirte, I want to tell you. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah! Hola amigas, hola amigos. Qué bueno que se encuentran escuchando el Círculo Beatle en este miércoles 3 de octubre de 2012. Yo soy Cardori y vamos nuevamente a recordar en una semana como esta un poco de las actividades que se encontraban realizando los cuatro genios de Liverpool. Así que acompáñenme. Y comenzamos en el año de 1963 con el tema grabado en 5 sesiones y que en una semana como esta se encontraban trabajando, que es el tema de I Wanna Be Your Man. También en una semana como esta terminaron de dar los toques finales a la canción Money, de la cual habían estado trabajando desde el mes de julio. Un tema de Barry Strong, la cual, a diferencia de la grabación para Decca, posee más energía y comienza con el piano de George Martin, quien los acompañó en este gran tema. También tenemos que en este año de 1963, el 3 de octubre, daban los toques finales a la canción de Little Child, la cual ya he platicado. Y así que vámonos mejor al año de 1964, en donde una semana como esta, un 30 de septiembre, los Beatles grabaron dos grandes temas, ambos de John Lennon. Uno de ellos es Every Little Thing, Cada Cosita. Esta era una temporada en la cual John Lennon se encontraba escribiendo demasiado, andaba muy prolífico. Y para ese tema en especial, cuenta la leyenda que George Harrison no se encontraba en el estudio, así que John es en quien toca el requinto, una guitarra de 12 cuerdas dándole un sonido tipo como las canciones de los Beatles, y que después también fue tocada por Tom Petty y el grupo de Yes en el año de 1969. El otro tema es la canción No Reply, otro gran tema de John, y esa es una historia completa de cómo se termina una relación, la desilusión que se siente al querer encontrar a tu chica y que te la estén negando, tanto cuando llamas a la puerta como cuando marcas por teléfono, y terminas viendo que la razón de esto es porque ya está con otra persona. Un fantástico tema. Y también otro gran tema de este álbum, Beatles for Sale, es que se grabó en una semana como esta, un 6 de octubre de 64, es el tema 8 Days a Week, el cual, como dato interesante, comienza con un fade-in, y este tema iba a ser el tema principal de la segunda película, Los Cuatro Genios de Liverpool, que se iba a llamar 8 Arms to Hold You, 8 brazos para abrazarte. Y el título de esta canción cuenta Paul que también se le debe un poquito a Ringo, ya que es el día que estaban trabajando demasiado, el día que estaban trabajando las extras, y sé que estaban trabajando casi 8 días a la semana. Pero bueno, vámonos al año de 1968, no sin antes comentarte que en el año de 1967 comienza la grabación de tema Hello Goodbye, del cual te hablaré más adelante en otra cápsula, y terminaba el de Blue Jay Way, creando una atmósfera oriental sin tocar un solo instrumento hindú. Pero bueno, como te lo decía, vámonos al año de 1968, en donde en una semana como esta graban el tema en 3 días, titulado Honey Pie, de la autoría de Paul McCartney, quien plasma en este tema la influencia musical de su infancia gracias a su padre Jim, quien lo cultivó con música de los años 20 y 30, en el cual interpretaba también. Y este tema tiene arreglos para metales hechos por George Martin para 12 músicos y con la contribución de John Lennon, que divertido tocaba la guitarra, a un tema totalmente opuesto a sus contribuciones en este álbum, y George Harrison al bajo, bueno, y obviamente Paul al piano. También en una semana como esta, otro gran tema de este álbum titulado The Beatles, mejor conocido como el álbum blanco, es el tema Sabo y Trofu, el cual es un tema compuesto por George Harrison, que fue grabado los días 3 y 5 de octubre de 68, inspirado por las caries que padecía uno de sus grandes amigos, el señor Eric Clapton, que no podía resistirse a los chocolates. Y para variar, Lennon es el gran ausente, como fue en los últimos años de las canciones de George. También en una semana como esta, los días 4 y 5, se graba el tema Martha, My Dear, grabado en 2 días, con base totalmente en el piano interpretado por Paul McCartney, al cual después le fueron agregados cuerdas y metales. Y ese tema, aunque muchos no lo creen, está inspirado nada menos que por la perra ovejera que tenían Paul y... Y por último, ya para terminar, vámonos al año de 1969, en donde en una semana como esta graban el tema Across the Universe, quien en realidad fue grabada el 4 y 8 de febrero, pero del año de 1968. Y las mezclas finales que conocemos, una de estas se hizo en una semana como esta, la cual es la que se encuentra en el Past Master número 2. Y en la segunda sesión, que también fue incluida en esta mezcla, la que se hizo en una semana como esta, intervienen dos fans para hacer los coros. Y aunque parece increíble, tanto el tema que conocemos en Past Master como el de Let It Be es la misma pista básica, solamente que a distintas velocidades. Y bueno, esta que fue grabada en una semana como esta sirvió para un programa de vida salvaje, y por eso inicia con algunos silbidos de pájaros. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Yo me despido, no sin antes recordarte que puedes enviarme tus comentarios y sugerencias a mi correo electrónico, que es cardori69@gmail.com, o búscame en Facebook, /cardori69. También puedes contactarme a través de la página de 69, que es www.6 con letra 6 con número 9 con número 9 con letra.com, 69.com. Y ahí también puedes enviarme comentarios y sugerencias a mi correo, que es cardori@69.com. Espero que hayas disfrutado este Círculo Beatle. Esperamos nos sigas acompañando y nos vemos la próxima semana. Bye. Bueno, pues muchísimas gracias por tu sección, Cardori. Una semana como esta, siempre es muy interesante saber qué actividades tuvieron John, George, Paul y Ringo en esta semana hace algunos ayeres. Y hablando de semanas, justo este fin de semana pasado, leímos en las noticias que una pareja inglesa contrajo nupcias en la ciudad de Liverpool, y dado que los novios se habían conocido en uno de estos Beatle Tours que se llevan de manera habitual en la ciudad de Liverpool, bueno, pues ellos, aprovechando su gran amor por el legado del cuarteto de Liverpool, hicieron su boda temática. La novia sí llevó un vestido blanco, como tradicionalmente lo hacen las novias, pero él estaba vestido de Paul en el Sargento Pimienta, es decir, con un traje azul. Sus tres padrinos, con los trajes que portaron en este álbum, en la portada de este álbum, George, John y Ringo. Las damas, por su parte, iban vestidas a la usanza de los años 60, llenas de psicodelia. Y bueno, pues fue un gran fiestón, según lo pudimos ver en las fotografías. No solo eso, a la hora de la fiesta, en la recepción, los invitados se encontraron con la sorpresa de que cada una de las mesas tenía un nombre diferente de una canción de The Beatles. Y por supuesto, las invitaciones a esta boda, por un lado, tenían impresa uno de los discos oficiales de The Beatles, por el otro lado, el texto con la invitación a la boda. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué agradable! Muchas felicidades desde la Ciudad de México. Deseamos lo mejor para ustedes. ¡Qué agradable que pudieron casarse honrando a John, George, Paul y Ringo! Y además pasándosela muy, pero muy bien, seguramente. Y pues ya que vi esto, inmediatamente, amigos, me fui a mi Facebook y le pregunté ahí a mis contactos cuál creerían ellos que sería la canción ideal para una boda, para tu boda en especial. Prometí ante ellos presentar en esta emisión las 4 canciones más votadas como las canciones beatleras ideales para una boda. Y vamos a escuchar las primeras 2. Curiosamente, de las 4 ganadoras, 3 son de John Lennon. Empezamos con 2 de John. La primera, una canción que nos hace suspirar a cualquier cantidad de personas, amigos, Out the Blue, de la nada, del álbum Mind Games, este de noviembre del año de 1973, pero no les voy a presentar la versión oficial, que de por sí es fantástica. Esta los va a hacer suspirar de la belleza de la voz de John. De la nada saliste, llegaste a mí, me enamoraste. Vamos a escuchar una toma alternativa del bootleg llamado The John Lennon Anthology, la antología de John Lennon. Enseguida, la segunda canción ideal para una boda, que no puede ser otra más que una que haga alusión a un amor real. Real Love, escrita en 1979, antes de la muerte de John, y años después, en 1996, trabajada por Paul, George, Ringo, para su inclusión como la canción que abrió el álbum Anthology No. 2, que salió al mercado el 18 de marzo de 1996. Pongámonos muy románticos, canciones para boda, canciones para celebrar el amor, Out the Blue, y enseguida Real Love. Out the blue, life's energy. Maravillosas, ¿no? Las canciones del maestro John Lennon de amor son realmente espectaculares, ideales para una boda. Gracias también a todos mis contactos de Face que siempre están ahí cada vez que hago una pregunta, una encuesta, cuando busco material o ideas, tanto para el Círculo Beatle como para el blog de Tere, siempre participan. Los quiero mucho. Amigos, si ustedes desean interactuar con cualquier cantidad de Beatle fans y ser parte de esta emisión, así como del blog de Tere, búsquenme desde sus cuentas en Facebook, Tere Chacón. Será un gusto interactuar con ustedes también. Y pues ahora sí, vamos al segundo bloque de canciones ideales para tu boda. Antes, Wendy Solís, Jos Uribe, ya sé que se comprometieron, chicos, me da tanto gusto. Mis mejores deseos para ustedes, que este sea un gran proyecto, el proyecto de sus vidas. Felicidades, los quiero, enhorabuena a los dos. Celebremos su compromiso escuchando las últimas dos canciones ideales para su boda. De ahí seguramente vendrá una buena idea para la fiesta de su boda. Les había comentado, amigos, que 3 de 4 canciones ideales para boda eran de John Lennon. Vamos a empezar con la que no es de John Lennon y no puede ser otra más que Something de George Harrison. Esta, ustedes lo saben, incluida originalmente en el álbum Abbey Road de septiembre de 1969. No vamos con la versión original, escuchemos el remix del Rock Band, que es extraordinario. Cerramos este bloque de canciones para boda con una del maestro Lennon, la declaración más pura de amor que un ser humano puede decirle a otro. Envejece conmigo. Grow old with me. Something, grow old with me. George y John. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. Thank you. ya desde la semana pasada lo habíamos comentado, amigos, en estos días, específicamente pasado mañana, viernes 5 de octubre, se celebran nada más 50 años de la salida al mercado del primer sencillo de The Beatles en el Reino Unido. Este que tuvo como lado A la canción Love Me Do, como lado B la canción Please Please Me. Y para celebrar esta fecha, se vienen fechas increíblemente bitleras, ya lo habíamos comentado. Empiezan las fiestas y empiezan a lo grande, porque la página oficial de The Beatles, amigos, acaba de anunciar justo el día de hoy, miércoles 3 de octubre, que este viernes, pasado mañana, pondrá a la venta de manera limitada una réplica de este sencillo que salió hace 50 años. Esto será un vinil de 45 revoluciones por minuto y con un diámetro de 7 pulgadas que vendrá en una funda muy colorida y en su parte central la réplica del que tuvo el sencillo original con el sello de Parlophone. Se anuncia que esta venta limitada de la réplica del sencillo de The Beatles tendrá un costo, amigos, de $12.99, algo así como 170 pesos mexicanos, pero ya pendientes este viernes a adquirirlo. Vienen muchos productos conmemorativos por estos 50 años, por estas 5 décadas que no podemos dejar de celebrar en todas las formas posibles, escuchando la música de The Beatles, adquiriendo lo que podamos adquirir de ellos, de todos estos nuevos lanzamientos, pero sobre todo honrando el mensaje de amor y de paz, que finalmente es lo más valioso que John, George, Paul y Ringo nos dejaron. ¿Y qué les parece que escuchamos? No las canciones de este sencillo, ya las transmitimos en la emisión pasada, pero vámonos con otras dos del álbum Please Please Me, este que salió al mercado hasta marzo de 1963. En la próxima temporada del Círculo Beatle vamos a celebrar por todo lo alto, en el primer programa, de hecho, estos 50 años de The Beatles, pero en el Inter disfrutemos dos de sus canciones. Van con ustedes una de mis canciones favoritas, de hecho, la primera canción que escuché yo de The Beatles. Mi mamá la escuchaba una y otra y muchas veces en el tocadiscos que teníamos en una casa ahí en Coyoacán, A Taste of Honey. Gracias, mamá, por haber sembrado las semillas de amor para este legado. Y enseguida llega el turno para una canción de John, There's a Place, ambas del álbum Please Please Me. A Taste of Honey, hay un lugar. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Do-do-do-do, do-do-do-do. I dream of your first kiss, and then I feel upon my lips again a taste of honey, a taste of honey, tasting much sweeter. Was the kiss. things you say. Amigos, esto ha sido todo en la emisión número 25 de la séptima temporada del Círculo de Beatle. Espero que la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Gracias, Cardori, por haber estado aquí con nosotros con tu sección una semana como esta. Gracias a todos ustedes. Próxima semana, emisión tributo en conmemoración a los 72 años de vida del maestro John Lennon. No se la pierdan, extraordinaria emisión de colección. También un fuerte saludo a la familia Pérez Aguilar, que siempre está pendiente del Círculo de Beatle. Los quiero, gracias, su presencia para mí es muy, pero muy importante. Les quiero avisar, aprovechando que estoy en la parte de saludos y menciones, John Leo también va a estar con London Town en Querétaro el próximo viernes 12 de octubre en el Black Dog Concert Hall. Sería bueno decirles que los veo ahí. La realidad es que no creo estar. En donde sí voy a estar es el próximo martes en el Teatro Metropolitan, viendo el espectáculo de John Leo, John Lennon Live. Ahí nos vemos, amigos. Vamos a bitlear un rato este próximo martes. Los espero en la página de Facebook. Ya lo saben, facebook.com/ El Círculo Beatle, y también mándenos a @CírculoBeatle un tweet cuando tengan un tiempecito. Será un gusto leer todos sus mensajes. Gracias por estar aquí. Se quedan con la emisión más reciente del podcast de Tere y Jules, este mi programa no bitlero que Julio César Jiménez Alarcón y yo conducimos. Comentamos las noticias más recientes, la pasamos bastante bien y nos encantaría realmente recibir sus comentarios, opiniones al respecto y, por qué no, la sugerencia de algún tema que ustedes quisieran que tratáramos. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate. You know my name. Look up and open. You know my name. Look up and open. You know my name, baby. You know my name. You know my name. Let's hear it for Dennis Opel! You know my name. You know my name. You know my name. You know my name. You know my name? That's right. Yeah. Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatle 725, octubre 3, 2012.